se le pierde y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. Y a partir de ahora y hasta las 12 de la mañana, el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Saludos del que os habla Juan Bo. Y saludamos a nuestros compañeros y colaboradores. Buen día, Jesús. Hola, buenos días. Ya era hora, ¿eh? Ya era hora. Ya era hora. Estás metido por ahí en media España y nosotros aquí a dos velas. De vacaciones, ¿eh? Ah, bueno, vale. ¿Qué te la pasas? Tenemos derecho, ¿no? Hombre, te la has pasado bien, ¿no? Muy bien. Vale, muy me alegro. Sí, señor. Vale, muy bien. Buenos días, Pedro. Muy buenos días. Hay que mojar el coche nuevo de Pedro. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí. A ver, Pedro. A ver si caen cuatro gotas que llueva. Pues claro que lo mojaremos. Ha venido muy guapo Pedro, ¿verdad? Para hacer juego, con el coche. Sí, ¿verdad? Sí. Además lleva la L. La L, como fíjate si lleva tiempo conduciendo y le han dado la L. Yo llevo dos, ¿eh? Dos L's. Dos L's. ¡Buah! L con L. Aquí el señor. Aquí el señor. Ah, este señor nos escucha, ¿verdad? No. Ahora. Estaba muy apartado. Buenos días, Alfredo. Muy buenos días, amigo portugués. Vaya recorrido. Yo obligado aún. Eso, pero vale. Morto obligado. ¿Sabes de lo que más me gustó a mí de Portugal? El café. Sí, hombre. Qué bueno. Y el precio, Y eso, y el precio. Porque yo llegué a tomar café por 55 céntimos, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí. ¿Qué dices? 70, 80 era lo normal. 65. Y luego se encima te dan, ¿cómo se llaman los pastelicos esos redondos? La nata. Oye, pues habrá que ir por Portugal, ¿eh? Pues, allí montamos de bares, son más bien cafeterías, pastelerías, sí, señor. ¿Y no te trajiste ninguna figurita de cerámica ni nada? Ah, pensaba que iba a decir una portuguesa. No, ¿para qué? María, la portuguesa. No, una figurita portuguesa, si era de Portugal sería portuguesa, ¿o no? Sí, claro. Portuguesa o por tu... O por tu cumpleaños. Por tu cumpleaños o por tu... Bueno, que ya hacía días que no... Que no estábamos el grupo entero, ¿eh? Que no charrábamos, es verdad. Sí, claro. Sí. Ya nos echaron en falta, ¿no? Algunos. Bueno, otros no. ¡Oh, qué bien que ya no están estos! Que descanso. Que descanso. fuere, saludamos también a nuestros oyentes de Asalto Matar Radio Rock. Hombre, no faltaría más. No faltaría más. ¿Y qué vamos? Vamos con las efemérides. Venga, vamos con ella. Pues decir que día como hoy, de 1960, o sea que tú que eres el matemático, fácil, ¿no? 60 años. 60 años. Va, 60 años. Se hizo el primer festival de Viña del Mar. Y sigue. Bueno, estuvo unos años que no, pero... Además, fue... ganado por españoles alguna vez, pues, ¿no? Pues una de ellas, recuerdo que Braulio ganó. Y Francisco creo que también ganó, ¿no? Con la ese tía. Era el de la OTI. Ah, vale. El de la OTI. Sí, pues, secretario, hay que mirar. Braulio... Pero sí que hubo cuatro o cinco españoles que... La mayoría son chilenos los que han ganado. Braulio cantaba muy bien. Jo, que sí bien. La cigarrera y XXX. Y la Cellieré, y la tía de las cerillas. Además también estuvieron mucha gente de turismo porque es un balneario, ¿no? Es un balneario. Y empezó igual empezó este en vistas del otro. El Festival de Mallorca se montó sobre todo para canciones y para traer el turismo, desde luego. Canciones, y se premian las canciones que hablaban de Mallorca, de las playas, del todo eso. Y entonces el Viña del Mar fue también lo mismo, para resaltar las cosas de Viña del Mar. Y además es que tuvo, bueno, y tiene, sí. Fue muy conocido, ¿no? De hecho, es una... Ya ha actuado tres veces en el Festival de Viña del Mar, eso es un hándicap. Sí, creo que también estuvo Lino Bravo en Viña del Mar. Pues probablemente. Creo que sí. Es que actualmente, aparte de los que actúan, luego en la Fiesta Gorda es los invitados, que son todo primeras figuras mundiales. En fin, y ahí está. Pues eso, 60 añicos, ya están bien, ¿eh? ¿Quién los pillara? Por lo menos los bueno, y vamos con una señora, con una cantante, que casi hay que darse vueltas a la lengua para leer esto. Eunice Catherine Wymon. Total, para llamarla Nina Simone. Ya ves tú, ¿eh? Nació en 1933. Nos dejó en el 2003. Con eso, y compositora, pianista de jazz, de blues, rhythm and blues, o sea, lo que se le pusiera a esta señora. Y fue conocida como la gran sacerdotisa del soul. El soul es bonito, ¿eh? Bien interpretado. Además, y sobre todo en la playa, te pones allí al soul. Lo que iba a decir, además, si no el soul no se puede vivir. En vuelta y vuelta no, al soul. Oye, yo lo que no sé qué decir. ¿Cómo aguanta alguna gente ahí a pleno sol? Yo que voy siempre buscando la sombrillica... Además, eso tiene un peligro, porque si te ponen muy rojo, luego te detienen. Bueno. Ya está. Vamos a escuchar a Nina Simone. Con eso de... Mi chico solo se preocupa de mí. ¿Qué título más bonito? Sí, un poco largo, pero... My baby don't care for cars and races. My baby don't care for hot tone places. Liz Taylor is not a star high, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby is chaos for me. Thank you. shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. Something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. Muy bonita la canción. Además nos pasa como dice Alfredo, que lees el título esto y luego escuchas la canción y dices, bueno, a ver, ¿qué suena por ahí ahora? Igual es el mío. Pues hombre, aquí cuando se entra con los, con los telefonillos sin voz. Bueno, seguimos con un amigo del programa, un amigo muy amigo y un pionero, pero pionero. Empezó con los Z66. ¿Por qué cumpleaños hoy? Hoy cumpleaños. Ah, nació en 1946, nuestro amigo Lorenzo Santa María. Ah, el mismo año que Alfredo. ¿Que Alfredo? Uno que nació en el 46. No, exacto, y que en el 46 nacieron bastante gente, ¿eh? Bueno. Que ya había acabado la guerra. Ahí está. Las guerras. Muy bien. Sí, bueno, eso. Mira, pues, nosotros tuvimos la suerte de actuar con este señor. Con Lorenzo Santa María, sí, señor. Un gran profesional. ¿Qué? En el hispano. En el hispano. Yo creo que más de una vez estuvimos con él. Y yo en San Jorge. Lo que era San Jorge. Sí, señor. Okay. San Jorge. Además es un rockero, ¿eh? Es verdad. Sin embargo, lo que más le dio fueron las baladas. Bueno, sí. Rockero de lo mejorcico que ha habido. Porque si la habéis visto, bueno, había actuado, la habéis visto en directo, cuando coge la marcha, para como Mickey muchas igual, gracias, igual. Pero bueno, la segunda parte del día, cuando se mete a hacer rock, son grandes, sí, sí, grandes, grandes rockeros. Tienen un gancho especial para llevarse, sí, el público. Sin embargo, luego te mete el Lorenzo Santa María, lo que más fama tuvo, fue con las baladas, porque ajá, vayas baladas. Hay una, por ejemplo, tiene muchas, pero a mí hay una que me gusta mucho. A ver. Su título es Te quiero a ti. Te quiero a ti. Apúntatela para el próximo festival, la cantas. Sí, es de Benidorm, ¿no? De Benidorm, por ejemplo. Por cierto, se llama de verdadero nombre Lorenzo Rosselló Orrach. Sí. ¿Y sabes por qué se llama Santa María? Por el pueblo donde nació. Porque nació en un pueblo de Mallorca que se llama Santa María. Sí, Santa señor. María. Santa por cierto, ahora hablaremos de Mallorca porque el otro día en Mallorca hubo algo. Quedaremos la noticia. Vamos a escuchar a Lorenzo Santa María. Te lo iba a decir más tarde. Más tarde. Que dijeras algo. Vale, diremos. Diremos mucho. Ah, bailemos. Todo lo pasado, los dos tenemos tanto que reprocharnos. Bailemos y recordemos solo lo más bello, aquellas cosas que dejaron huellas. Intentemos reconstruir. Bailando, tú y yo nos conocimos bailando, aquella noche fue. hagamos revivirla otra vez. Bailando perdimos la noción del tiempo. La misma melodía es como un sueño. Sigamos abrazados, bailemos. Bailemos, juntemos nuestros cuerpos como antes. Dejemos que la nostalgia nos envuelva y con los ojos cerrados. Bailemos, bailando. Fue inolvidable. Hagamos revivirla otra vez. Bailando perdimos la noción del tiempo. La misma melodía es como un sueño. Sigamos abrazando. Sí, Pilar del Rolo. Bueno, no es de lo más conocido de Lorenzo Santa María, pero es preciosa esta canción, ¿verdad? Sí, tú que tienes, parece que como estilo bolero, ¿verdad? Sí, sí, es que más tirando tiene a bolero. Lo que has dicho tú, Pedro, tiene baladas muy chulas, porque y no muy conocidas. Y lo que hablamos muchas veces es que el rockero, que es todo lo contrario a la balada, ¿no? Sin embargo, las bolas, sobre todo los grupos de rock duro, digamos, cuando te sacan una balada, desde tú, Led Zeppelin, por ejemplo, Deep Purple, o Scorpion, cuando hacen las baladas, incluso los Rolling. Incluso los Rolling. O sea que... Pero yo con lo que no comulgo es... Con las ruedas de molino. Con que digan... Digan. Un rockero puede cantar muy bien baladas. Sí. Y boleros. Sí. Pero un bolerista o un melódico no puede cantarlo. Y me pasó por la cabeza. ¿Y cuántos rocks he cantado yo, Dios mío? Y no puedo cantarlo. Lorenzo Santa María mismo. Pero que claro, él empezó de rockero. De rockero, con los Z66. Por cierto, había una gran amistad del Z66 con Jimi Hendrix. Sí, y con Eric Burdon. Y con Eric Burdon también. Y con los dos compartieron escenario. Ahí está. Sí, pues por aquel entonces iban a Mallorca, venían Eric Burdon, el Jimi Hendrix a veranear, y el grupo por excelencia de Mallorca pues era Z66. Luego salieron muchos más, pero... Sí, sí. Pero Z66. Por cierto, la versión del Noche del Blanco Satén, yo creo que es de lo mejorcico que se ha hecho en español, en castellano. Lo mejorcico. Bueno, y vamos a seguir. Sigamos. Y seguimos con una banda. Una banda. Estadounidense. Hoy. Que se formó en Tampa, en Florida. Oh. Que tuvieron grandes éxitos, pero hace. Dos o tres semanas, no me acuerdo, en una de las sesiones que hace Charlie en Linacero Café, puso esta versión de un tema súper conocido hecho por esta banda. Esta banda se llama Outlaws. Outlaws. Y bueno, la versión es de Jinetes en el Cielo. Pero tela marinera, ¿eh? Vaya versión. Venga, vamos a verla. Outlaws. Thank you. I'm moving right now to a dark and windy day. A butter itch here yesterday as the wind along his way. When all at once tonight he heard a rapture's a song. Plowing through the ragged skies and the clouded throng. The branches still on fire and their lips are made of steel. Their horns are black and shiny and their heart red people feel. Hold the fear to him as they thunder through the sky. Saw the riders coming on. Heard their mournful cry. Ghost riders in. Ghost riders in the sky. Shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught it yet. Falling back to rack for every road that they jump in the sky. All horses snorting fire as they rattle near the cry. Yippee-yi-yo, yippee-yi-yo. ¿Qué os ha parecido esta versión? Pues, bueno, es... muy rockera, ¿eh? Sí, muy rockera. Lo que pasa que como estás tan acostumbrado a escucharla, bueno, el punteo, el estilo Sador... Es que es totalmente diferente. A lo mejor si no has escuchado la otra, y mucho, pues diría esta buena canción. Que no digo que sea mala, pero que estamos sí, demasiado acostumbrados a verla. Lo que pasa es que es totalmente diferente. O sea, sí, quiero decir que... ¿Qué es? ¿Cómo ha dicho que se llamaban estos? Oulat. Oulat. Sí. Oulat. Oulat. Oh. No, porque te cojona. Traya meten. Venga. Sí. ¿Que seguimos o qué? Venga, sigamos. Sigamos con... Vamos con los Bravos. Vamos con los Bravos. ¿Qué me vas a contar de los Bravos? Del otro día. Ahora, después de la canción. Pues mira, te voy a decir una cosa antes de que pongas la canción. Antes de que sí. Estábamos hablando de Palma de Mallorca. Sí. El grupo este, como algún otro más, nació de allí, en Palma de Mallorca. Sí, señor. Sí. En una discoteca, una de estas, con un grupo que se llamaba Sonor. Sonor y Mike and the Runaways. Yes. Luego lo explicamos. Venga, luego lo explicamos. Vamos con una canción de 1967. Mirar cómo sonaban los Bravos. A ver. Show Me. Sonaba, ¿eh? Sonaban bien ya. La canción del 67. Es lo que decía un día Miguel, que los Bravos tienen muchísimas, muchísimas canciones que no se conocen. Y muchísimas muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Mejor que Black is Black. Mejor. Hay que decirlo, bueno, fue sobre gustos y sobre eso. Sobre gustos, es verdad, pero tienen lo que tú dices, temas, pero muy buenos. Muchísimos. Iremos poniendo, porque el día 31... del mes pasado, claro, del mes pasado, porque de este no ha llegado uno. Además, este no lo tiene, 31. No, que se lo han llevado. Se lo ha llevado. Este año lo han quitado por la crisis. Ay, claro. Pero ahorro de meses. Ahorro. Bueno, pues hicieron la presentación los nuevos Bravos. Según nos contaba el amigo Miguel, fue un exitazo, la gente disfrutó. Ah, sí, ya os hay. De Bravos, pues estaba el... Tony. Dos. No, Tony, el Pablo, el batería... Y Miguel. Y Miguel. Dan. Bueno. Queda, o sea, porque de los cinco, dos murieron, Tony y Manolo, y quedan tres vivos. El Mike Kennedy, que lleva un rebote porque no lo llamaron. Sí, señor. Y he estado, y se me pasó por la cabeza llamarlo, a ver, que nos cuente, porque he escuchado y he leído dos, tres entrevistas que le han hecho, y en cada entrevista ha contestado una cosa diferente. Acordaros que cuando nosotros lo tuvimos aquí, sí, sí. Le preguntabas por una cosa y te contestaba por otra. Sí. Si lo tuvimos aquí fue gracias a Miguel, que lo llamó, porque por las mañanas, pues está, el hombre hace vida nocturna y por las mañanas no está lo más despierto posible. Dice, ya ha cargado contra ellos, que si no tienen derecho a actuar, que si no son los bravos, porque son malos, qué tal. Bueno, también era de esperar. Yo le preguntaría al señor Mike Kennedy, le preguntaría, y a lo mejor incluso lo pregunto, ¿por qué no lo han llamado? ¿No será para que no haga el ridículo tal espantoso que hizo en el Rialto? Yo también pienso que esa reacción también es normal en él. Quiero decir, es que, una cosa es que tenga razón y no, sí, lo que tú sí dices, ¿no? ¿Cómo le puedes hacer a Mike Kennedy cantar por la mañana? Imposible. En el Rialto. Bueno, en el Rialto... Este señor hay que hacerlo cantar de noche. En el Rialto se vio bien claramente... la actuación y sin comentarios, pues eso, pues a lo mejor, pero comentarios se lo hago yo, a lo mejor es por eso. Yo ahí, claro, yo reconozco la reacción que ha tenido él, ese amor propio, y es normal, ¿no? El amor propio es money. Pero ahora tú ponte en el lado de los otros y hay que pensárselo, ¿eh? Para cogerlo. Claro que hay que pensárselo. O sea que... Yo no sé si luego... Aparte de eso, creo que cuando se separaron no quedaron muy bien, ¿eh? Sí, bueno, ya anteriormente tuvieron sus problemas. En una de las entrevistas dice que Miguel no tocó en los discos de los Bravos. Instrumentalmente... El Pablo tampoco. Instrumentalmente, y eso no lo confesó aquí Miguel cuando estuvo aquí en el estudio, no lo confesó. Los Bravos, en el único disco que, o sea, en la época de May, fue La Moto. Eso sí que tocaban ellos, y suena igual que los otros. Y los otros eran la voz de May con Tony y Miguel haciéndole los coros. Instrumentales no, porque la sociedad de músicos ingleses no lo permitía. Es que eso hay que decirlo también. Ellos, por proteger a los músicos de ingleses, en este caso, exacto, ellos no permitían o querían que los que grabasen fueran músicos de allí. Que para darle más bombo dicen que el Jimmy Page no actuó. No era el que decía. Por eso, señor Mike, que bájese usted los humos, por favor. Que a lo mejor es por eso. Bueno, seguimos. Y vamos a seguir. Eso. Vamos a seguir con un grupo de Madrid. Sí. Que mañana actúan en Zaragoza. ¿Onda? Sí. Ahora hablaremos con el cantante de ellos. Nos llamó hace, que hará un mes o dos meses. No sé, como hace tanto que no estamos. Exacto. Del año pasado será. Del año pasado. Casi. El grupo se llama Básico. Ah. Y hacen Básico. Que ese es un vaso pequeño. Y hacen un vaso pequeño. Pues, música 60, 70, rock and roll y todas estas cosas, ¿no? Vamos a escuchar un tema que se titula Se refleja el rock and roll. El grupo se llama Básico y ahora nos lo contará su cantante donde actúa mañana aquí en Zaragoza. Ah, muy bien. En el punto de partida, respirando los aromas del ayer, recordando antaño cómo fue mi vida, mil escenas que se clavan en mi piel, rebuscando en el cajón de la tragedia, dulce amargo rojo blanco, miel y la hiel, encontré una metáfora en desdicha y arrogante que en blanco y negro tracé. Y que alguien no se esconde en las guitarras, en su aspecto se refleja el rock and roll. El presente se cimenta en la esperanza de otro tiempo que sin duda fue mejor. Fragando en los efluvios de la barra, el destello de una copa transmitió la presencia y la mirada sugerente de una musa disfrazada de pasión. Año llorando el que es dejado de tu ausencia. Me cobijo en la huella que dejó la fina estela de la lluvia perfumada y a los tantos compartidos por los dos. Atrapado en la nostalgia del pasado, desenvuelvo los retratos del dolor. Golpe a golpe, trago a trago, marchitado está mi pobre corazón, Johnny. Silencio, silencio. Bueno, el grupo básico. Y al otro lado del teléfono tenemos a su cantante, Arturo. Buenos días, Arturo. Buenos días, señores. Buenos días, Arturo. ¿Cómo vais? Oye, chaval. Muy bien, ya de los nervios, ya, con ganas ya de subir mañana y darlo todo ahí en Tierras Mañas. Oye, chaval, de básico nada, que me pegáis cada tray aquí. Este es el básico rock and roll. Ya, ya. Madre mía. Ah, yo pensaba que básico era un básico pequeño. Un básico pequeño. Esa es la broma que digo siempre que voy a Zaragoza a tocar, ¿eh? Claro. Bueno, explícanos, a ver, cuéntanos. A ver, mañana, ¿qué es dónde estáis? ¿Cuándo, cómo, de qué manera, qué vais a hacer? Mañana, de hecho, nos pegamos el madrugón, salimos a las 8 de la mañana de aquí de Madrid, porque tocamos en el Tapeo Rock en acústico. Aprovechando que con él y bueno, la gente del Tapeo se han portado siempre muy bien con nosotros y hacemos un pequeño acústico anticipo del concierto que haremos en la bóveda. Ha habido varios cambios de horarios por el tema del grupo que toca con nosotros, con los cuatro motivos, porque al parecer mueven bastante gente menores y la bóveda pues tiene permiso un poco acotado, ¿no? Sí, entonces sí, sí. Al final ellos adelantan el concierto a las 7 de la tarde y nosotros tocaríamos sobre las 8 y media, cuando en un principio lo queríamos hacer al revés, ¿no? Sí. Que nosotros tocáramos primero y ellos, que son los de aquí, pues lo lógico que se lleven todo el máximo del público posible y hubieran disfrutado, ¿sabes? A nosotros nos da igual eso de telonear y no telonear, eso ya pasó a otra época. Sí, claro. De todas formas, actualmente ya no se dice teloneo, se dice artista invitado. Eso, que queda mucho mejor. Me queda mucho mejor, viene a ser lo mismo, pero yo, de todas formas, a mí me gusta más también. Sí, parece que telonero es... Sí, un son... Sí, la gente, sí. Ya sabes cómo son los músicos, hay muchos egos por ahí que, sí, sí. Que eso parece que nos sienta mal. Y nosotros, si algo hemos aprendido en tanto tiempo tocando, que es absurdo, o sea, no tiene sentido. Si Nada. Tú cierras o abres, da igual, tú vienes a tocar, haces música... Exacto. Más que tocar, vienes a subirte a un escenario y disfrutar. Y disfrutar. Efectivamente. Y ya está. Efectivamente. Por cierto, ¿qué dices? Con los años, ¿cuántos años lleváis? Pues mira, nosotros llevamos ya en la carretera 25 años. ¿Que no encuentras el sitio donde llegar o qué? Sí. Desde el año 25 años por la carretera, tú. Es que no hemos llegado todavía. Ya habéis llegado uno. A ver si llegáis hoy. Pero estamos de paso, pasaremos por Zaragoza y yo creo que continuaremos algo. Ahora, otros 25 años por la carretera. Ya te digo, y esto no para. Ya llevamos 8 discos en el mercado, como os dijimos aquella vez. Sí, sí, sí. Y os haréis llegar el nuevo disco, porque veo que tiráis del Se Refleja el Rock and Roll, que es el directo que hicimos. Y yo os intentaré hacer llegar el nuevo disco por medio de Santi. Mañana que subimos para allá, para que pongáis el disco, si os apetece y si os gusta. Pues sabes a quién se puede dejar, si no, a Pepe de la bóveda. Sí, se lo dejas al mismo Pepe. Ah, mira, pues perfecto, te lo digo para vuestro programa. Eso es. Y esto. Bueno, así entonces... con muchas ganitas. Bueno, entonces, ¿qué tocáis? ¿Al mediodía o algo? No. Sí, tocamos sobre la 1 de la tarde, de 1 a 2 haremos un acústico en el Tapeo. El Tapeo. Para calentar motores. ¿Por qué? Porque hay una fiesta después que es el aperitivo solidario, algo así, hacen una comida solidaria que empieza a las 2 de la tarde y creo que viene Fortu de Obús, porque tocan también ese mismo día. Pero vamos, a los fans de Obús pueden venir primero a la bóveda, que el concierto es prontito, ahí, que luego vayan a ver a los Obús. Eso es. Ay, ay. Bueno, ¿y qué vais a hacer? ¿Vais a tocar? Pues van a tocar, cantar mucha caña, ¿o cómo va eso? Sí, no, ahí haremos de 1 a 2, como ya lo hicimos la otra vez que estuvimos en el Pilar, las fiestas del Pilar, que nos llevaron también, pues tocaremos en inversión acústica, o sea, tenemos que llevar los dos instrumentos, la eléctrica y acústica, y ahí haremos en acústico, que nosotros no es la primera vez que lo hacemos, tenemos un disco en directo en acústico, invito a que la gente lo pueda escuchar a través de Spotify, porque la verdad es que es una pasada de acústico, no tenemos nada que envidiar ya te voy a decir, a Revolver, pero a muchos grupos que han hecho sus acústicos, y la verdad es que lo tenemos ahí en el mercado, en Spotify, el Zona Azul se titula, y todos estamos acostumbrados a hacer acústico, cambiamos un poco la filosofía de las canciones y las armonías y tal, pero respetando lógicamente las melodías, y yo creo que es bastante entretenido, además con con mucha importancia para las voces y que es de las cosas que más cuidamos. Y yo creo que a la gente va a ser un buen aperitivo para el concierto de la tarde. Bueno, pues, ¿y dónde está el tema este del tapeo? Esto está, es que no sé exactamente, es una plaza detrás de una especie de, es que no sé cómo se llama, dentro de la plaza. En la plaza de San Alberto. Eso es, en la plaza de San Alberto, vale. Al lado de, yo sé que hay un garito allí también que se llama la Creedence, que está la enfrente. La Creedence, sí señor. Ah, vale, vale. Que eso lo conoce por todo el mundo, por eso es la referencia para cuando me dicen al lado de la Creedence y todo el mundo sabe dónde está. En esa misma plaza está. En esa misma plaza. En esa misma plaza, haciendo esquina. Sí. No, si no lo conocéis, de verdad acercaros, porque la gente son muy buena gente y encima están apostando muchísimo por el rock y se están haciendo ahí una ventanita a través de Facebook y de todas sus redes. Y la verdad que todo el mundo de artisteo de rock and roll pasa por allí a tomarse algo por el hecho del trato que tienes hacia los artistas, sobre todo. Sí, eso es bueno. A veces sí que me acerco yo por la Creedence. De todas formas, no me extraña que no te acordarás con el nombre San Lamberto. Pues, fíjate tú. ¿Qué nombre le había pedido? Plaza San Pepe. Y nos acordamos todos. Plaza del Carbón. Estaba en tiempo, la Plaza del Carbón. Sí, pillo, señor, que eres un pillo. Al ladito está. De la Plaza del Carbón. Pero de cuando se acuerda Alfredo de la Plaza del Carbón. Es que yo soy muy antiguo. Todos sabemos. Bueno, todos sabíais lo que había por allí. Sí. Bueno, no me lo quiero imaginar, pero en Montera lo teníamos también, ¿no? Sí, pues más o menos. Uno en Madrid y otro en Zaragoza, pues eso es. Sí. Yo no lo sé por mí, ¿eh? A mí me lo han contado. De la feria. Bueno, Arturo, que muchas gracias por tenerte aquí. A vosotros, y como siempre, intentaremos. El apoyo que nos dais y la cobertura que nos dais a las bandas que intentamos buscarnos la vida, y sobre todo por eso, si os apetece, yo sé que alguno de vosotros ya me ha dicho que no puede venir, pero que os paséis, y la verdad que, yo vamos, os lo vais a pasar bien, lo tengo... Lo seguro, tengo. No lo ponemos en duda. A uno vamos a ver si puede acudir por allá a veros. Yo ya te digo que yo no puedo estar. Lo sé. Porque como vivo a 100 kilómetros, sí. Pero podéis venir a hacer un acústico allí, a mi pues pueblo. Mira, También. Con todos hablarlo. Con todos hablarlo. Claro, seguiremos en contacto. Claro. Muy bien. Venga, muchas gracias, Alberto. Gracias. Arturo. No, no, muchas gracias, Adiós. O sea, bueno, que será Plaza San Lamberto. Mañana la Plaza San Lamberto, es donde está la Creedence, donde está el tapeo rock, ajá, donde está el grupo básico. Y luego por la tarde anoche, 8:30, en la bóveda. En la bóveda. Bueno, pues y hablando de todo, el próximo día 5 de marzo, ahí iba yo, a las 7 de la tarde, San Fermín, sí, en el Teatro de las Esquinas, pues estarán, eres tú, nuestra amiga Inés Rangil Cano, ¿es Rangil Cano o Cano Rangil? Rangil Cano. Pues ir comprando las entradas, que me parece que se están vendiendo muy bien, ¿eh? Sí, Fernando Broset, Federico Altivas. Muy buenos. Aquí las canciones que nos pasó un día, muy bien. Uh-huh. Intentaremos estar, y si no podemos estar, pero... Bueno, y os voy a dar otra noticia. ¿Otra? Buena. El noticiario de las 11:45. El 18 de abril... San Fermín. En el Teatro de las Esquinas también hay una amiga nuestra cantando. ¡Oh! ¡Janet! El 18 de abril. ¡Janet! El 18 de abril es... ¿A dónde está abril? Anda, tengo un calendario sin abril. Ah, sí, que está aquí. Es sábado. Pues está nuestra amiga Janet actuando. A ver si pudiéramos... Bueno... Hasta abril aún... Abril Aguasmil. En abril Aguasmil. Aguasmil. Muy bien. Venga, seguimos. Así me gusta. Noticias calientes, ardientes. Vamos con Simon y Garfunkel. Vamos, y sí. Con la feria de Scarborough. Pero esta gente, ¿por qué pone estos nombres tan raros? Claro, ¿Verdad? Porque son extranjeros. Ah, claro. No hubiera sido mejor poner el rastro. La fiesta del Pilar, ya está. O el rastro, ya está. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me. Bonito, ¿eh? Bonito. Bonito. Ojo, dos voces y qué armonía y qué... qué... Es que eso es... Profesionales. Y hay que trabajarlo. Sí. Pero hay que trabajarlo mucho. Es que, si primera condición, ser músico, ser, tener mucho oído, no oreja, sí, sí, oído. Sí, oído, oído. Y luego ensayo. Ensayo, ensayo, ensayo. Para armonizar las voces es... Como dicen por aquí, por Aragón, es bastante jodido. Sí. Pero vamos, se llega a conseguir. Se llega a conseguir. Los brincos, detrás de mucho tiempo separados, incluso después de Barrabás, en el 2000, Miguel Morales con Fernando Arbes y en alguna parte también Manolo González grabaron un disco en el año 2000. Oh. Y de ahí sacamos esta, El Primer Beso, Los Brincos. Tú callabas, suspirando sin saber lo que decir, y una lágrima rodó por tu mejilla, mis labios la besaron, sabiendo que era tuya, sintiendo que eras mía. En el parque jugando como niños, abrazados nos miramos a los ojos, el tiempo se detuvo, nos encontramos solos. Tú me dijiste cuánto te quiero, yo sabía cuánto te quería. Día a día desde que te conocí, esa noche nos amamos, los dos juntos comenzamos a vivir, y una lágrima rodó por tu mejilla, mis labios la besaron, sobraban las palabras, llorabas de alegría. Qué bonito el primer beso que nos dimos, sentados en el parque, temblando como niños. Abrazados nos miramos a los ojos, el tiempo se detuvo, nos encontramos solos. Bueno, pues los es Brincos. Los Brincos, en el año 2000. El disco era Eterna Juventud o algo así, creo. Sí, y la verdad que yo lo tengo. Sí, sí. Y es un disco buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Además, si te das cuenta, lleva el ramalazo de Fernando Arbés, el tema. Sí, sí, sí. Es que todo esto lo hizo Fernando Arbés, ¿eh? Fíjate, claro. O sea, el trazo. Fíjate, de... luego creo que a los dos o tres años murió. En el 2003. Sí, en el 2000. Esto, en el 2003. Bueno, a los 60. Le llegué a hacer una entrevista a raíz de este disco. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, pero Brincos decían, o los llamaban como que decían que eran los Beatles españoles. Sí. Bueno, pues vamos a por los Brincos ingleses, que son los Beatles. A ver. ¿Eh? Qué bonito ha quedado tú. Y sin muy prepararlo. Bien, muy bien, muy bien. Sin prepararlo. Llevo un mes preparando a ver la frase. Bueno, pues vamos, que del disco blanco, el único disco doble que grabaron los Beatles, en el 68, el disco blanco, con ese Back in the Woods. Back in the USSR. Bueno, cuando los Beatles, los Brincos, ingleses. Ingleses. Fíjate, en Beatles hay que decir de que John Lennon y Ringo eran los más viejos. Ellos pero porque nacieron antes. Nacieron sí, antes, claro. ¿Verdad? En el año 1940. Y el más joven era el George Harrison. Sí. Por eso cuando fueron a Alemania. Bueno, ahí hubo un. Por cierto, el Ringo fue el primero que dejó a los Beatles. Fue el primero que se salió de los Beatles. Ah, sí. Y el último que entró. Y fueron el último entró. Y fueron a. Ya, que al poco ya sé, cada uno por su lado. Pero fueron a decirle que por favor, que volvieran los otros tres. Por favor, que volviera. Hubo un tiempo, ya eran. Ellos ya eran famosillos. Que el Ringo estuvo, no sé si un mes o dos. Con la baja. Y tuvieron sí. que coger a otro batería, que por cierto fue también muy bueno. Es que el Ringo tuvo un problema de muy pequeño. De muy pequeño tuvo una peritonitis y casi se pegó un año en el hospital. Y luego allá a los 13 o 14 años se pegó otro casi un año, como me parece que fue tuberculosis. Y yo creo que eso con el tiempo le marcó un poco y de vez en cuando tenía... Que es allí donde aprendió a manejar la batería, fíjate. O sea, en el hospital. Cuando ya tenía 13 o 14 años, como ya eran un poco mayores, pues se conoce que para distraerlos y pasar el tiempo, porque casi se pegó un año, o sea, que se pegó mucho tiempo. Entonces les ponían allí para entretenerse y tal, y ahí empezó a sí. darle. Además, una cosa curiosa de Ringo: Ringo era zurdo. ¿Ah? Sin embargo, la batería no la llevaba para zurdo, la llevaba para derecho. Claro, hay veces que también las personas que normalmente hay algunas veces que se les tienden más a ser con la izquierda y lo que tú dices, y a lo mejor otras, pues está. No. Quiero decir que pueden ser de los dos, ¿no? Sí, sí. Está, era ambidiestro. Y otra cosa un poco curiosa es que John Lennon y Ringo, a los 3 o 4 años, sus padres se separaron y se criaron, el Lennon se crió con unas tías, Y el Ringo se crió con los abuelos paternos. O sea, fíjate, cosa rara. Pero bueno, pues sigamos. Vamos con un cantante inglés. Inglés. Hombre, ¿este no era galés? Galés. De la Galia. Ahí está. Y con una versión. Fue minero. Sí, señor. En una mina de Gales. Ahí está. No, de Gales, no, de carbón. De carbón en Gales. Eso es. Y además es un. El amigo Alfredo. El amigo Alfredo. Canta una canción. Si no se le olvida. Si no se le olvida, ahí está. A ver, que lo oiga. ¿Qué dices? ¿Cuándo dices? Que el que iba a cantar ahora es un cantante que fue minero en una mina de carbón en Gales. Ah, sí, claro, mi amigo Tom. Sí, Tom y, que, y tú cuando no se te olvida cantas una canción de él. Ahí está. Bueno. Pero ahora vamos a escuchar con una canción, con una gran versión que hizo del famoso Venus, de los Shocking Blue. Una versión para empezar un festival preciosa. I said, baby, you're my Venus, Vaya versión, que se mete el Elton John. Vaya voz que tiene. Que tiene, que tiene. Todavía, que aún sigue actuando ahí en Las Vegas. Por Las Vegas. Sí, señor. Y, vamos con uno. Y después de escuchar al gran Tom Jones, vamos. A uno de aquí de la tierra. A uno de la tierra, que para mí, sí. Para mi gusto, es el mejor cantante que hemos tenido en España. Yo creo que sí. Con permiso del señor Mike Kennedy. Aparte de cantante, gran compositor. Yo diría más que compositor, poeta. Bien. Poeta, bueno, sí. Pero compositor. Compositor, sí. Ponía sus canciones. Y más con esta canción, a mí me encanta la letra, porque es que es preciosa. La señora que va, o sea, en la estación del tren se va su amor. Sí. Él es Joan Manuel Serrat. Y esa tal Penélope va todos los días, porque le dijo que volviera. Y al cabo de los muchos, muchos años vuelve. Pero claro, ella dice que tú no eres. Porque ella guarda la imagen del chico joven que se marchó. Ya han pasado los años, pero ya no se ve. También me gusta, un poco triste, pero es preciosa la canción. Destino Alberto Cortés. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, separó tu reloj infantil una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar si un tren silba lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ella son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. La llamó en el hombre, mi amante fiel, mi paz. deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor. Le sonrío con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación. Es preciosa la canción también, ¿eh? Muy bonita, ¿eh? Oye, nos estamos luciendo hoy, ¿eh? Casi todas de Serrat. Sí. Son muy bonitas, ¿eh? Seguiremos poniendo de Serrat. Sí, sí. Y además es uno de los cantantes que hemos puesto muy poco aquí, ¿eh? Pero eso, es que antes comentábamos que tenemos que hacer un programa así buscando los que menos ponemos, y hacer uno, dos o 22 con gente que ponemos poco. Ahí está. Vale, y Serrat es de los que ponemos poco. Sí. Bueno, como este que viene, también lo ponemos muy poco. También. ¿Eh? Y este es un gran... Es la voz. La voz. La voz. En América. En el mundo entero. Bueno, no. Tuvo... Aquí es Ramón. Ah, Ramón. Ramón es la voz. ¿Eh? Bueno, pues ¿qué dices? Este hombre nació en Nueva Jersey. Anda. En Jersey. Era de... De Nueva Jersey. Inmigrantes italianos. Su padre. Sí. Su padre. Sí. Además, su padre era... boxeador, ¿cómo? Profesional. Y durante el día era bombero, ¿qué te parece? Anda. Sí. Y su madre comadrona. Bueno, estamos hablando de Frank Sinatra. Sinatra. Con una gran canción que en realidad es del 77, pero él le hizo una versión en el 80, que es esta. New York, New York. Esta para amigo Luciano. Ah, para él. ¿Eh? Para él, ¿eh? Para él, sí. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. Sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues, oh, melting away. make it anywhere. It's up to you, New York. Frank Sinatra, la voz, un tema muy bien cantado, ¿eh? Por cierto. Muy bien. Él empezó cantando, bueno, su padre también tenía una taberna, porque debía de tener todo. Él empezó cantando allí, en una especie de taberna que tenía su padre, uh-huh. Y las relaciones entre ellos tampoco eran muy buenas, porque cuando cumplió la mayoría de edad, pues lo echó de casa, y él se tuvo... Bueno, ya ves. Le dijo, ala, búscate la vida por ahí. Busca, y se la buscó muy bien, ¿eh? Sí. Solamente hay que ver. Que además hizo también muchas películas. Con Dean Martin. Sí, sí, sí. Estaba metido en muchos fondos. La mafia. Sí. Pero si quieres triunfar, ya sabes lo que te, sí, sí, te cuesta, ¿no? Bueno, ya todos sabemos lo que fue después. Fue un gran cantante, actuando, hizo muchas películas. Pero además de tanto del oeste como de todo. Guerra, de todo, sí, es verdad, sí, sí. Hizo de romanos no. ¿Eh? Sí, de romanos no. De romanos creo que no hizo ninguna. De romanos creo que no llegó a eso. No. No. Y yo tampoco. Eso se lo dejó a Cárdenas. A Cárdenas. Vamos con los Rolling. Y si esto lo veían todo muy negro, ¿no? Todo muy negro. Todo, sí. Todo. Del 66. Goes. I see a line of cars and they are painted black with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away like a newborn baby. It just happens every day. I look inside myself and see my heart. I see my red door, I must have it into black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore. Turn back. Bueno, los Rolling. Los Rolling. Fíjate, ¿sabes, ¿sabes quién hicieron una versión muy buena, muy buena de esta canción? Los Salvajes. Los Salvajes. Los Salvajes. Bueno, de hecho, también les llamaban los Rolling Españoles. Exactamente. ¿No? Por eso hemos puesto los Beatles Españoles, sí, y ahora sí, los Rolling Españoles. Es la, sí, mejor, es la mejor versión que he oído yo, de todas las que he oído, la de Los Salvajes. De Los Salvajes. Ahí sí que, ahí sí que Los Salvajes... Bien, la... Fíjate, y además este tema lo compusieron después de Satisfaction, sí. Un año después. Sí. O sea, además con Satisfaction ya sabes que no la querían grabar. Bueno, sí, está. Hubo sus líos y él, no querían, ¿no? Y, pero por votación ganaron, el que no quería era el Jagger. Jagger. Sí. Y no quería de ninguna manera... ¿Pero habléis de esta canción o de Satisfaction? No, hablamos de Satisfaction. De Satisfaction, sí, sí. Sí, eso. Y, eso lo leí yo hace poco, sí, de verdad. Y eso, y por votación, pues, dijeron, por votación entre ellos... Entre ellos. Dijeron que, o sea, salió mayoría y tuvo que claudicar. Además, creo que salió, la compuso el Keith Richard... El, me parece que en una noche de estar de... loca, loca, una noche loca. Loca, que no durmió, se conoce. Iba un poco... tocado. Guapo. Un poco tocado. Y creo que la sacó ahí. Estaban en, digamos, estaban en ruta, en una gira. Y en una de estas giras, en un viaje de estos, pues ahí la sacó. Porque esta salió en verano. Bueno... ahora nos hemos pasado a Satisfaction, pero es igual. La sacó en verano y que fue en el año de 1965, pero en enero sacaron un tema que para mí es mucho mejor que Satisfaction, y fíjate, aquí, al salir Satisfaction, el... sí, del otro tema ya ni se oyó hablar. Ya. Bueno, sin embargo, el primer gran éxito de los Rolling era una canción de los Beatles. Sí. Que se la pasó. Bueno, y de hecho tienen temas que les hacen coros, y al revés también. Sí, sí, sí, sí. O sea, en contra de lo que se llevaba al mar. No, se llevaban muy bien. Se llevaban muy bien, incluso se iban de vacaciones. Sí. No, pero se llevaban bien porque eran inteligentes. No. Bueno, claro. Seguimos con sí, no. Grupo. Seguimos. De Cascades. De Cascades. Y una canción que se escuchó, bueno, incluso aún se escucha, pero se escuchó y versionada. Aquí en España se presentó como El ritmo de la lluvia. Y la canción es del año 1963. De Cascades. Somewhere far away. ¿Qué no ha escuchado esta canción? Buah. Bueno, esta, que hubo versiones, en, sobre todo en español, ¿eh? En español muchísimas. Muchas. ¿Y no vino este tema de Francia? De, con una... Sí, sí, no es francés, Frangal. ¿La Silvi esta? No, no era mucho, Silvi. Mucho, y la Seila no, también la cantaba. La más bella del baile, la de Silvi. Ah, bueno, sí. La más bella del baile. Que, por cierto, en aquellos años la llevábamos los Rocas, no sé si te acordarás. No, sería con la chica. Ah, pues igual. Con mi no llevabais, porque no, pues yo no puedo cantar la más bella del baile. Igual la llevaba Maite. Sí, con Maite, me parece que es Maite posible, sí, es posible. La llevabais. Sí. Yo recuerdo el tema, pues muy bien. Bueno, pues sigamos con una gran orquesta. Pero de las grandes, grandes. Y con una gran canción. Fran Purcell. Y su Summer Price. Casi nada. De 1959 es la canción. Antes había orquestas muy famosas, ¿verdad? Jo. La del Prado, la del otro, la del... El Fran Purcell. La de Cuba. Ray Conniff. Apuntar, un programa solamente de orquestas. Muy bien. Venga, secretario, apunta. Bien. Fran Purcell, y vaya canción. Tema Summer Place. Preciosa, casi nada. Preciosa. Coto, el que decía que ponemos poco, y mira que eran buenos, ¿eh? Bueno, al principio no eran, porque ni tocaban ellos. Bueno, es que esto... Luego ya aprendieron. Yo creo que fue esto mediante un concurso, ¿no? Sí, esto era para una serie de dibujos animados. Exacto, ¿no? Y buscaron aspirantes y se presentaron esta gente. Más de 400. Pues, y cogieron a esta gente. Y cogieron a estos. Estamos hablando de los Monkees. Monkees. ¿Sí? Y creo que no tenían ni idea de cómo... No, nada. El uno tenía una poca idea de cuatro acordes. Sí, y el otro me parece que el único que había cogido las cobillas. A cuatro... chicos jóvenes guapos, sí, verdad, sí. De alguna manera. Si tú das cuenta, los cuatro son muy diferentes, el uno rubio con el pelo, el otro más graciosillo, el otro muy muy diferentes de aspecto, sí. Luego verdad. Luego hay que decir que luego incluso ellos componían, sí, ¿eh? Hicieron luego grandes canciones, sí, esto pasó como al principio muchos otra vez repetimos la canción, nos ha gustado tanto que la repetimos. Vale. que el compositor de los Monkees era el Neil Diamond. Lo que te digo, que fíjate que luego qué cambiazo pegaron. Vamos a ver qué pasa, porque que se nos mezclan canciones. Otra cosa, creo actuaron alguna vez en directo. Sí, los Monkees. Sí. Al principio no, y se actuaban un vídeo que actuaban en directo en un escenario, una cosa de televisión. Es que creo que al principio no actuaban en directo. No, tuvieron. Bueno, sí. Lo estamos escuchando de fondo. Vamos a empezar desde el principio. Que se nos han mezclado ahí. El Fran puso el que no se quería marchar y los Monkees que querían entrar. Bueno, la canción es El último tren para Clashville. No. 'Cause I'm leaving in the morning and I must see you again. We'll have one more night together till the morning brings my train and I must go. I'm gonna go. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. I'll be waiting at the station. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I feel alone. No, and I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30, 'cause I've made your reservation. Don't be slow. No. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. Ahora, bueno, que le daba al botón y no entraba este hombre. ¿Eh? ¿Cómo va a entrar? ¿Cómo va a entrar? ¿Cómo va a entrar si no estaba? Claro. No estaba porque estábamos aquí discutiendo, dialogando acaloradamente. Sí. Hombre, de discutir no, estábamos haciendo un comentario. Un comentario sobre un grupo. Ahora lo hablaremos. Lo hablaremos. Después o antes de escuchar los Creedence. Ahí está. Y un tema titulado Lodi. No fue de los más... No, pero es muy bueno. Bueno, pues fíjate que los Creedence, todo el repertorio es conocido, ¿eh? Sí, pues este no es de los más... No es de lo más conocido, pero es una gran canción. No es de lo más conocido, pero es conocido. Este, pero muy conocido. Just about a year ago, I set out on the road, seeking my fame and fortune. Rode in on a greyhound, they took my friend. Oh Lord, I'm stuck in old diapers. Creedence Clearwater Revival. Casi nada, tú. Casi nada. ¿Vale? Con lo fácil que decir CCR, ya está. Ahí está. Y ya está. Y después de los Creedence, otro gran grupo, en este caso español. Español. Que por cierto van a actuar un día de estos en Madrid y creo que están las entradas totalmente agotadas. Y en Valladolid, creo. También. Todo agotado, ¿eh? Todo agotado. Ese no, Filtrin. El Filtrin. Filtrin y los Tops. Y los nuevos Tops o algo así. Sí. Pop Tops. Casi nada. Lo tendremos un día. Vale. Escuchamos a los Pop Tops con un tema llamado... Esa mujer. Woman. Esa mujer. Esa mujer. Pues vamos a escucharlo. Watch out with that woman. She deje de levantar la mano, que ponga otra canción. Uy, el del básico, tú. Desde el año pasado que llevo el mismo básico. Lo llevo vacío, sí. Lo llevo vacío. Ahora sí. Que es muy, muy de moda llevar un básico este. Sí. Es que entraba ahí, he recogido el del viernes pasado y me lo he sacado aquí. Ya. Soliste mucho. Pues hemos hablado muchas veces de esta canción. Que casi nos gustaba más esta versión que la de Julio Iglesias. Yo para mí sí, era más. A ver, los gritos. Con la vida sigue igual. Bueno, en el concurso este ya sabéis que siempre se presentaban dos temas, ¿no? Era un tema con dos cantantes. Lo defendían, lo defendían dos cantantes. Dos cantantes. El mismo tema. El mismo tema. Pasó lo mismo con como ayer. Claro. Y con alguno más. ¿Con todos? Este es lo que pasa entre nosotros. Sí, esa, entre nosotros tres. La cantaba su dinámico. Y Bruno Lomas. Sí. Y estos fueron los gritos y Julio Iglesias, ¿no? Y Julio Iglesias. Pues vamos a escucharla. Agua sin cauce, río sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué sufrir y a quién amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad. Cuántos te halagan si triunfando estás. Y si fracasas bien comprenderás. Los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué. Gentes se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. En cualquier parte, no importa el lugar, hay hombres buenos que a morir se van. Y mientras mueren en otro lugar, los pueblos viven sin pensar en más. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué sufrir y a quién amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. A mí creo que sí que te me gusta también esta versión. A mí me gusta más que la... Más, ¿verdad? Por lo menos más... Más de... No sé, más compacta. Más de... Compacta de... No sé. Y vamos con un estreno. Ahí va. Sí. Ayer, antes de ayer, sacó a la... No a la venta porque no ha grabado un CD en disco físico, sino por las redes. Por las redes sociales. Nuestra amiga Elena Bianco ha grabado un single. Sí, con Universal. Y es Voy a salir a la calle y la vamos a escuchar ahora. A Elena Bianco. Escapar. pasado mi tiempo donde no debía de estar. El mundo gira y gira y siento que sigo igual. Será la última vez que pido permiso para hablar. Voy a salir a la calle, voy a ponerme en pie. Ya no dependo de nadie, solo respétame. No necesito promesas ni alfombras rosas bajo mis pies. No soy una princesa, esto es. Atada al suelo, eres un ángel con alas de cristal. Y las heridas de nuestro tiempo están abiertas, pero pronto curarán. Me miro al espejo y ya no hay miedo. No debes callar, nunca más. Cierro los ojos y abro mi corazón. Voy a salir a la calle, voy a ponerme en pie. Y ya no dependo de nadie, solo respétame. No necesito promesas ni alfombras rosas bajo mis pies. No soy una princesa, esto es. Somos iguales, ni más ni menos que nadie. En mi corazón solo hay lugar para el amor. Oh, oh, oh, oh, oh. ¿Se admiten opiniones? No. Pues a mí me parece... Es una pena, ¿eh? Porque como canta esta mujer demostró en el concurso que lo que hicieron, sí, en la televisión, que es una cantante y luego con la voz que tiene... Oh, hombre, y esto lo veo muy comercial. Sí. Y la moza, para mi gusto, lo hace muy bien. Y es un tema que se podría escuchar, porque además es muy, muy actual. Yo creo que con vistas al verano puede pegar. Sí, yo creo que lo también. Que pasa, sí que pasa, que tenemos acostumbrado a Elena en otra línea. En otra línea, otra clase, bien, de música. Sí, pero es que esa, no está esa, mal. Esa música ya, es que hay que renovar. Ya. Se tiene que renovar. Y de hecho, la canción es fabulosa. Además, si habéis escuchado, habéis tenido atención a la letra, claro, está genial. Sí, señor. La letra está genial. El único problema es antes a micrófono abierto me habéis hecho polvo, ¿eh? Me habéis hecho una faena. Tú haciendo así para que nos callemos y ahora calladito. Era al revés, te estaba diciendo, hombre, que habláramos y tú te has entendido que te callaras y luego al revés. Pido perdón por la definición. No, te puedes echar atrás. Lo dicho, está dicho. Sí, he dicho lo que he dicho y pido perdón. Pero sigo pensando lo mismo, o sea, que no. Pero... A ver, ¿qué le hacéis? Para que no metan la gamba otra vez. Pero si le han desenchufado el micro. Para que no siga hablando. Bueno, no, bueno, hablando así de canciones nuevas, ¿habéis escuchado la que se presenta para Eurovisión? No. Yo el otro día la escuché y ahí esperando, me dio la sensación, estas canciones que dices, la introducción, sí, introducción, tiene que romper. Introducción, pues ya empezará la canción, termina la canción y dices, pues no ha empezado. No rompe. La sensación que me dio a mí, Esa canción no. Parece que empieza, pero que no empieza. Nos podemos equivocar, pero está abocada al fracaso. Porque ya es un... O sea, seguimos en la línea. Sí, seguimos en la línea. Pero es porque, no sé, no porque tenemos que llevar siempre canciones de ese tipo así. Ay. Oye, que la que ganó el año pasado, o la anterior. Sí. Aquel chico que casi se moría en el escenario, el portugués. Pero aquel cantaba un montón. Qué bien, pero siempre decimos, yo el primero, que para un festival tiene una canción marchosa, comercial, pachanguera. No, ¿quién tiene que ser comercial? Sí, pero... Ni pachanguera, de todas formas, lo que sí está claro, eso ya cambia mucho. Sí está claro. Eurovisión no es lo que era antes. No, Eurovisión hoy en día es un negocio. Es un negocio, y claro. Y mucha política. Y mucha política. Sí, vale. Bueno, entonces ya siendo dicho esto, no será cuéntanos algo de la entrevista que tuviste ayer con tus amigos. Bueno, que ayer descubrí un... ¿Aquí en Zaragoza? Aquí en Zaragoza, sí. ¿Unos jóvenes? Unos jóvenes, bueno, jóvenes, sí, jóvenes. Jóvenes de edad no, pero de corazón sí. Porque la verdad es que a mí me sorprendieron, ¿eh? Y es un grupo que se unió unos cuantos músicos zaragozanos de distintos grupos de los años 60, pues que se han vuelto a reunir y están haciendo versiones propias. Están haciendo versiones propias. Sí. O sea, estos ya no son versiones. Ya me dijeron, composiciones de ellos. Ajá, sí, me parece estupendo. Me sorprendieron porque, claro, yo siempre que se une un grupo de distintos conjuntos o del mismo grupo de aquellos años, pues lo lógico es versionar, ¿no? Tocar las canciones, interpretar canciones de nuestros años. Estos no, dicen que eso lo tienen prohibido. Se lo han prohibido ellos, ¿no? Ya, ¿no? Han dicho, no, nosotros vamos a tomar este rumbo, porque como lo vamos a hacer porque nos gusta a nosotros y porque no queremos, y queremos pasárnoslo bien, pasar bien con nuestra música y con nuestras canciones. Bueno, pues me sorprendieron. La verdad es que alucinantes. Uh-huh. Aparte de que son unos musicazos. ¿Hemos dicho el nombre del...? No, pero lo voy a decir ahora. Ah, vale. Y le voy a decir, porque es que me sorprendió a mí lo del nombre. Yo les pregunté, digo, ¿por qué el proyecto Eugenia? ¿Proyecto Eugenia? Sí. Nos lo apuntamos. El proyecto Eugenia. Y dice, mira, dice, tú has visto el nombre de la calle en la que ensayamos, ¿no? Digo, sí, Eugenia Hueso. Dice, pues es que este proyecto se parió en este local, en la calle Eugenia Hueso, y entonces dijo, bueno, pues le vamos a poner el proyecto de Eugenia. Y pues se llama proyecto Eugenia. Dice, y a eso pues tenemos a toda la calle, a todo el barrio, los tenemos, ya los tenemos de fan. Yo me recuerdo y es curioso, sí. Cuando salí con ellos del local, que por cierto, bueno, ya son socios de la asociación. Perfecto. De los componentes se hicieron tres socios, bien, a los bien. Cuales les damos la bienvenida. Y cuando salimos a la calle, están cerrando la persiana del local, y un grupo de vecinos pues se acercaron allí, se saludaron, venga, ánimo, que no sé qué. O sea, ya tenían los clanes en la calle esperando que saliese el club de fans del local. Eso es algo que es y tan bonito, que hace años que no se ve. Que no se ve, no. Con lo que dices del nombre, porque estaba en la calle, recuerdo que unos amigos estaban montando una peña en Andorra. Uh-huh. Y que si este nombre, que si no. Y al final, como no se pone de acuerdo, el siguiente, lo primero que diga, el siguiente que entre, ese nombre ponemos. Caso que vino uno, todo esperando que hablara, no decía ni buenas tardes, ni nada, ni callado. Y al final dijeron, pero di algo. Dijo, ¿el qué? Bueno, y le pusieron peña, ¿el qué? Además es que, claro, es un nombre muy original, el proyecto Eugenia. Suena a cualquier cosa menos a grupo musical. Sí, claro. Ya. Y, Bueno, yo quiero que, bueno, que estemos un poco de atención a lo de este de grupo, porque nos va a dar muchas sorpresas. Bueno, lo que podemos hacer es citarlos un día, que vengan aquí, si tienen algo ya, que traigan. Ya se lo he dicho yo, ¿vale? Pero bueno, como te han dicho que ya, digo, y que el día que vengan aquí, que traigan algo preparado para que los podamos escuchar. Porque yo he oído luego después en el YouTube, tienen ellos unas cuantas canciones, pero no les hace... La calidad no es muy... No, yo, oírlos en directo como yo los oí en el local de ensayo, la verdad es que me sorprendió. Pues son canciones de ellos que han creado, es que suenan como las de los años 60. Claro, porque tienen una media edad de... Bueno, esta, una media edad, pues una media como la que tenemos nosotros, estamos entre los 65 y los 75 años. Y baja porque vuestra media edad, porque estoy aquí, que si no, ¿de qué? Bien. O sea que tengamos, esperemos que un día los podamos tener. A ver, si quieren pueden venir y que hagan un acústico aquí. En directo también. Bueno, eso ya. Bueno, poco a poco. Eso era. Pues de momento lo que hacemos es darles la bienvenida. Sí, darles la bienvenida. Esto siempre, y que se forme un grupo nuevo. Con una media de edad de 65. Sí, son componentes de varios grupos de aquellos. De los 60-70. Años, sí. Pero bueno, cuando ellos vengan, que lo expliquen aquí. Sí, mejor. Bueno, pero de momento le damos la bienvenida. Pues ya, exactamente. Por el proyecto Eugenia. Y si quieren actuar cuando hagamos algo, pues también. Bueno, yo ya. Eso ya se lo he dejado caer. Bueno, como dice el entrenador este del... Porque vale la pena. De Atlético Madrid, ¿no? Es el Cholo. Que dice partido a partido. Pues eso, pasico a pasico. Tú pasas o no pasas. Bueno, pues ya casi que nos vamos, ¿no? Pues sí. Tú sabes que cuando me a un hombre siempre se ve la capital de Israel. Te la vi. Y con el micro abierto otra vez. Tú como tu compañero. Este oye, no cambia. Santiago, dime. Con los Rocas, estaría todo el día de juerga, ¿no? Perdón, que no sé qué me dices. Con Jesús en los Rocas estaríais todo el día de risas, ¿no? No lo sé, en aquellos tiempos bueno, creo que no era tanto. No, pero bueno, yo la verdad es que de aquellos tiempos me acuerdo poco. Pero de estos últimos 10 años, sí puedo decir. Ay, perdón, ahora que no me oyen. Ya está el cuarto lleno. Ahora de que no me oyen, griposo. En un grupo que hemos estado además 10 años, desde el 2000 hasta el 2010, pues llega un momento en que hay un momento de que la cosa cae, ¿no? Porque no se está. Bueno, pues en los ensayos y en los conciertos. El momento que Jesús se da cuenta que la cosa decaía un poco, él era el que nos levantaba. Eso vale mucho en un grupo. Eso vale mucho en un grupo. Sí, no, y además es que es algo que yo le he agradecido siempre. Además, siempre con buen humor, nunca sin enfadarse. Yo no he visto nunca a Jesús enfadado. Y prefiero no verlo enfadado, ¿eh? Sí, porque todo lo que lleva dentro porque los que no se enfadan habitualmente, esos son los peores. Porque cuando estallan. Bueno, pues ya tenemos ahí la. Es algo innato. Que es una gran persona y que sí. Aprovechando que se ha marchado, le está diciendo todo esto. Luego cuando viene le dice bueno, lo que le diga. Que nos vamos, que ya está la sintonía. Bien. ¿Al viernes que viene a ver el programa? En principio o sí. ¿O se va alguien de vacaciones? Yo me voy esta tarde. Vas esta tarde, ya te vale ya. Se va al Moncayo, te vas, ¿no? Moncayo. Al Moncayo. Abrígate. Bueno, chicos, pues. De momento hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Que paséis buenas semanas. Ser buenos, que os traigan muchas cosas los reyes y cuidaros. Eso, y cuidaros. Cuidaros porque ha habido aquí un momento de muchas toses. Sí. Vale, eso es normal. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo. ¿Cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado. Que tu amor me destrozó.